Así comienza Panorama Sindical. Medios. Los empleados de Radio Nacional fueron notificados esta mañana de que habían quedado sin trabajo cuando llegaron a la puerta de la emisora e intentaron fichar y el sistema no los reconoció. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires detalló que el vicedirector de la emisora se negó a brindar precisiones tras admitir despidos encubiertos como no renovaciones de contratos y dejar la puerta abierta a la posibilidad de que se produzcan más cesantías. Los trabajadores resolvieron permanecer en el lugar hasta las 5 de la tarde cuando una asamblea definirá cómo continúan la lucha. Provincia de Buenos Aires. El intendente de Quilmes, Martiniano Molina, dio inicio a una fuerte ola de despidos en su municipio. Este martes, AT Quilmes contabilizó 500 cesantías, las cuales podrían llegar a las 1.000. Los trabajadores fueron notificados de su despido al llegar a sus puestos de trabajo, por lo que el municipio instaló un fuerte operativo de seguridad. Molina argumentó que los despidos son consecuencia de un pedido de los gobiernos provincial y nacional. En la carta de despidos se informó escuetamente que no le será renovado el contrato laboral que usted poseía con la Municipalidad de Quilmes por pedido de las autoridades provinciales y nacionales respecto del personal contratado. Horas antes de este fin de año, más de 200 trabajadores estatales bonaerenses recibieron un email de despido, mientras que otros 180 tienen la posibilidad de reubicarse en otros organismos. Se trata de empleados de la Unidad Ejecutora Provincial, que depende de la Dirección de Educación bonaerense, y el gobierno de María Eugenia Vidal decidió disolver. En el correo electrónico se les notificó que a partir del 1 de enero de 2018, el organismo estatal prescindirá de sus servicios debido a la disolución de la Unidad Ejecutora Provincial, abonándosele un resarcimiento económico debido a la modalidad de contrato que usted poseía, y les brindó un número de teléfono para comunicarse y recibir más información a partir del 2 de enero. Así lo explicó Carlos Díaz, secretario adjunto de AT Provincia de Buenos Aires. Producción de Radio Gráfica. Estamos aquí en las puertas de la Dirección General de Cultura y Educación, donde desde hora temprana nos movilizamos desde la sede de la UGAR, porque hoy estamos reclamando la reincorporación de los 200 trabajadores y trabajadoras despedidas y acompañando a los trabajadores que fueron notificados mediante correos electrónicos que debían presentarse hoy aquí en la sede de la cartera educativa para ofrecerles la continuidad laboral. Este es el marco en que nos encontramos hoy en el primer día hábil del año, donde los trabajadores y trabajadoras de la UEB despidieron y recibieron el año 2018 con su familia en el organismo que venimos permaneciendo de manera pacífica desde la semana pasada, porque hasta ahora las autoridades educativas no nos han recibido, no hemos tenido la oportunidad de mantener una reunión para establecer cuáles son los criterios para haber planteado la disolución de la Unidad Ejecutora Provincial. Panorama Sindical Farco. Seguinos en Twitter, @ Sindical Farco. Facebook, búscanos como Farco. Paritarias. El Sindicato Argentino de Trabajadores de la Televisión acordó aumentos salariales del 23% más una gratificación extraordinaria por única vez de 10.000 pesos en el marco de la paritaria con las cámaras ATE y CAPIT. El acuerdo regirá desde el 1 de octubre de 2017 al 30 de septiembre de 2018. Documentos. El triunvirato de la CGT publicó un comunicado de fin de año bajo el título Un fin de año con despidos sobre la mesa y apuntó a las cesantías en la TDA y fabricaciones militares que se anunciaron la semana pasada, junto a otros despidos en el Ministerio de Ambiente de la Nación y Radio Nacional. En el comunicado señalaron que el achicamiento del Estado se hace no solo a expensas de sus destinatarios, esto es, a la población en general, sino de los propios trabajadores públicos que pierden sus empleos y con ellos ganan en la incertidumbre de su porvenir. Además, apuntaron al sector privado, que tiene actitudes similares al gobierno en materia de despidos. El empresariado vernáculo pretende aprovechar las oportunidades de lucro achicando costo, y para ellos el trabajador es un costo en todo sentido. Por ello, indicaron que el año 2017 no termina de la mejor forma para los trabajadores y el 2018 empezará aún peor para muchos de ellos, que ya no tendrán su fuente de ingresos para sus familias. Actualidad. El secretario general de ATE, Hugo Cachorro Godoy, ratificó el paro nacional convocado para el próximo jueves 4 de enero contra la ola de despidos que ya contabilizó unas 1.200 cesantías entre diciembre de 2017 y los primeros días del 2018. En la ciudad de Buenos Aires, ATE convocó a concentrar ese día a las 11 de la mañana en el Obelisco para, desde allí, marchar hacia el Ministerio de Modernización.